piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bien, muy seco. Sí, pero bien. La verdad que sí. Hoy fue un día, para mí por lo menos fue una primera tarde estimulante, ¿no? Uh-huh. Un día lluvioso, gris acá en Buenos Aires, uh-huh. Pero en la primera tarde estimulante, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya vamos a contar. Exactamente. Buenas noches, Blas. Acá está Blas. Ahí también. Ahí anda medio a medio, pero se vino acá. Pobre. ¿Qué va a hacer? Esta radio nos atrapa y no, sí, no nos deja por supuesto. Recuperarse. Pero bueno, gracias por estar acá también. Semana movida, como siempre, y como bien decís, la lluvia logró que se pudiera hacer lo que a la mañana pensábamos que no se iba a realizar, ¿no? Por lo menos de la manera, que era la llegada de 60 integrantes de distintas comunidades que integran la comunidad QOM, que venían a sumarse a la CAMPE, y la verdad que la lluvia amenazaba. Así es, por eso decía que la primera parte de la tarde fue estimulante, porque bueno, yo llegué pasadita a las 2:30 allí a la Torre de los Ingleses, un lugar extraño para convocar una marcha, la Torre de los Ingleses. Lo decíamos hoy en el programa especial de la RNMA. De decir, de Enredando las Mañanas, perdón, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Parecido, bueno. Parecido. Lo decíamos, una cosa extraña, la primera vez en mi vida que me convocan abajo de la Torre de los Ingleses. Pero bueno, éramos al final. No se acuerda, pero hemos hecho actividades en la Torre de los Ingleses. No me acordaba. Al final éramos alrededor de 2.000 personas. Por eso le digo que es una tarde, ha sido una primera tarde estimulante. Eso fue lo que se fue escuchando a través de la transmisión y de las voces que salieron en esta transmisión especial de la RNMA. Que va a ser parte también con lo que vamos a comenzar el programa, porque sobre eso vamos a escuchar a algunos de los que participaron. Y bueno, como siempre, esa cosa. Creo que es una mezcla, ¿no? Desde con la tranquilidad a veces que hablan los integrantes de la comunidad QOM, cuando te cuentan por qué vienen y la lucha, por ahí la efervescencia de otros, y bueno, el reclamo constante de alguien que hace mucho tiempo también que está dando vueltas ahí, como es Norita Cortiñas, por ejemplo. Norita Cortiñas, recién llegada de Paraguay, además. No, llegada de Jujuy, de Jujuy a Paraguay y de Paraguay a... Exacto, afortunadamente es incansable. Incansable. Esta sorpresa, que siempre hay una sorpresa, De al enterarse de cómo realmente los obligan a vivir, ¿no? A estos pueblos. Bien, eso lo vamos a ir vamos a ir desarrollando ahora enseguida y después nos vamos a ir a Allen. Ah, sí, claro. Ahí a Allen, donde hubo otro pozo que hubo un derrame. Vamos a ver qué pasa. Parece mentira, ¿no? Los reclamos de la gente, que ya hace 2 años que se había declarado la zona libre de fracking. Sin embargo... El municipio, ¿no? De Allen. El municipio de Allen, exactamente. Fue para atrás eso, ¿no? Fue para preguntárselo. Atrás. ¿Con quién vamos a hablar de Allen? Con Gabriela Sepúlveda. Gabriela Sepúlveda, bueno. Ahí va. Integrante de la Asamblea contra del Agua del Comahue. También nos vamos a ir a Gualeguaychú. También nuevamente tenemos que repasar algunas de las cosas que están sucediendo en Gualeguaychú. Así es, en esta ocasión no se trata de las pasteras, se trata de una suerte de club naval o algo por el estilo, naviero allí, con el coqueto nombre de Amarras de Gualeguaychú, o del Gualeguaychú en realidad, referidas al río, no a la ciudad, Amarras del Gualeguaychú. que está haciendo algunos estragos, ¿no? Y bueno, con el ejercicio asambleario del pueblo gualeguaychense, están respondiendo. Pero bueno, hablaremos en un columna ratito Columna de filosofía. Sí, columna de filosofía. Le tocó el turno al señor Mariano Reposi. Como cada último viernes, o mejor dicho, como los últimos viernes de cada mes, Mariano Reposi aquí con su columna de filosofía. Sí, estuvo bastante silencioso, así que no sabemos exacto, como siempre. Pero igual es un placer escucharlas, así sí, que... Sí, señora, comparto. Hoy sí vamos a compartir también la columna del Slipak sobre China, economía que lamentablemente la semana pasada no lo pudimos poner. No llegamos, el panorama se nos fue volando, así que... Esta semana, sí, estaremos viendo qué es lo que pasó con esa debacle de la bolsa y la opinión de Slipak alrededor de eso. Vamos a tener un paso por lo que esta semana tuvimos el martes, exactamente en el día que la colectiva se enredando las mañanas, se cumplían 100 años de la primera invasión yanqui a Haití. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco esa mesa que se armó ahí, que estuvo muy interesante. Bien. Algunas otras cosas más, pero nos vamos a la música. Ah, muy bien. Mi quiero a ti todo de testigo. adentro que me está matando. Me persigue, me lleva. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Es nuestro universo de la colectiva. Uh-huh. Ahí estábamos hablando justamente de lo que se realizó hoy, esta convocatoria que, como bien lo decís, era ir a esperar a Retiro, a la caravana, a recibir a la caravana que venía para sumarse a la campe Copihuini, y, uh-huh, y bueno, esa convocatoria de encontrarse en Retiro en la Torre de los Ingleses. Así es, llegaron más temprano, uh-huh, bueno, los invitaron a almorzar, después fueron hasta la carpa. Y de allí volvieron en un camión enorme, volvieron todos hasta Retiro. Así que ya eran las 3:00 largas cuando los vimos llegar. Eran sí, aproximadamente 60 personas que vinieron desde Formosa. Uh-huh. Muchos de ellos eran caciques o ancianos o de alguna forma delegados. Uh-huh. Vinieron también algunas mujeres. De estos pueblos originarios, vinieron de todas las etnias, particularmente vinieron de la etnia Nivaclé, que era la primera vez que venían a Buenos Aires. Eran de los que no estaban participando, si bien estaban contenidos en el acampe, en la carpa, no estaban participando físicamente allí. Allí intentamos hablar con uno de los ancianos, a los cuales nos remitieron, de apellido Ramírez, pero nos fue imposible. O sea que empezamos por comentar una entrevista frustrada. Bueno. No fue imposible, no se hubiera gustado. Vamos a ver cuántos días se quedan. Vamos a tratar de encontrarlo en la carpa para poder conversar un poco con él. Sí, yo creo que, bueno, así como yo que estuve escuchando y tratando de tomar alguno de los audios, entre ellos el que vamos a escuchar ahora de Eduardo Díaz, que fue uno de los que llegó acá también, uh-huh, donde él cuenta que va y vienen, como vos decís, algunos son la primera vez que viene, y también siempre las preguntas, ¿no?, de cómo se ve desde ahí, estar más de cinco meses, ya casi a cumplir 6 meses de estar acá, en un lugar que no es la costumbre de, uh-huh, ellos, ni el ámbito, y en las condiciones, más allá de la solidaridad que han tenido, y el, sí, apoyo que tienen, pero como siempre decimos, en primera instancia, el gran cartel que dice que no fueron recibidos por la presidenta y esperan que antes que termine su mandato sean recibidos. Y por otra parte, muchas de las situaciones que se dieron y las miles de personas que pasaron sin siquiera mirar ni entender qué es lo que pasaba en ese acampe. Uh-huh. Parte de eso lo dice Eduardo Díaz. Acá estamos marchando. Nosotros hemos venido hoy desde la provincia de Formosa. Estamos con los 4 pueblos de la provincia. Están el pueblo Com, el pueblo Huichí, el pueblo Pilagá y el pueblo Nevaclé. Somos 60 hermanos de la provincia de Formosa. Hemos venido a reforzar el acampe de la Copihuini, porque los hermanos están como 5 meses sin obtener una respuesta de parte del gobierno nacional. Uh-huh. Y en ese momento los hermanos están marchando hacia la casa de gobierno para poder como demostrar que nosotros seguimos reclamando, seguimos pidiendo una respuesta por parte de los funcionarios que tienen poder de decisión en este momento, pero es una situación muy complicada, muy difícil, porque lo que estamos hablando es sobre las cuestiones de los problemas de las tierras. Estamos marchando por todos los planos que han podido buscar, porque en este momento nuestra provincia está haciendo mucha presión a través de la justicia pública. Entonces, lo que está en este momento muy presionada es la comunidad de los hermanos Pilagá, que el día de ayer, cuando íbamos a buscar a nuestros hermanos Gucci en el oeste de Formosa, nos hemos encontrado con los los uniformados de las fuerzas públicas de la provincia, custodiando la entrada de los hermanos de la comunidad Silagá, para que no viajen los hermanos hacia Capital para acompañar esta organización que se ha llamado Copiwini. Entonces, están aquí como presionados los hermanos, la persecución a través de las fuerzas públicas es impresionante. Lo que estamos haciendo es poder como estar siempre al lado de las organizaciones que luchan de defender lo que es la vida, de lo que defender lo que es el derecho de cada uno, porque nosotros lo venimos diciendo siempre que esta lucha es una lucha de poder, como que el Estado se haga cargo de lo que ellos han puesto en la Constitución, porque nos garantizaron el respeto a nuestra identidad y nuestra cultura, y también el derecho a la propiedad de la tierra. Pero en este momento estamos como unidos por ese propósito, para poder como seguir exigiendo el derecho, y que mínimamente tiene que destrabar esta situación, porque no queremos seguir lamentando la muerte de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son víctimas también muchas veces de la fuerza pública, porque estamos defendiendo nuestro territorio con nuestra vida, porque eso no queremos más, porque sabemos que tenemos un derecho dentro de la Constitución, que el Estado tiene que garantizar ese respeto, ese derecho a nuestra identidad, y también queremos ser parte de esta sociedad que al momento estamos buscando poder comunicarnos a través de esta lucha que venimos haciendo ya en el alcance 5 meses. Y la verdad que en este momento para nosotros la situación de salud de Félix Díaz nos preocupa mucho, porque está haciendo, o sea, él hizo un desgaste muy fuerte en estos meses, porque él estuvo intentando poder convocar a los hermanos a través de la cumbre que se hizo aquí en Capital. Entonces también surgió el tema de problemas de salud hace poco. Esto todavía no ha podido superar. Él está haciendo un reposo en este momento, pero queremos que también se mejore, para que nosotros también podamos tener siempre al lado nuestro, porque él es el que ha podido llevar adelante a nuestra comunidad y a todas las comunidades que están presentes en este momento. Era uno de los integrantes que llegaron de las comunidades. Vos estuviste con Bartolo Fernández, ¿no? Y justamente sí. Integrante de esta comunidad, que fue tremendo, ahora lo vamos a escuchar, lo que le dijeron, que no podían viajar. Estamos sí. Realmente, como lo decíamos al principio, cómo son tratados. ¿Quién les había dado permiso? A veces, tienen que defender su territorio, tienen que estar en su lugar, y vienen acá para que se sepa lo que sucede. Porque realmente, si no, nos ha pasado con una cantidad, con documentos que no, que se los sacan, con la manera en que los agreden, cómo no son atendidos en los hospitales, y ahora no le permiten salir de ahí. Que era un poco lo que relataba recién Díaz, ¿no? Claro. Los hermanos de Pilagá, de la comunidad Pilagá, que no le estaban impidiendo salir. Bueno, escuchamos a Bartolo Fernández. Bueno, me llamo Bartolo Fernández, soy La Lomita, provincia de Formosa. Soy parte de la comunidad de Pilagá. Bueno, ¿cómo se ha vivido allí todos estos meses, más de 5 meses de lucha aquí en Buenos Aires, de este acampe, como le llamamos en Buenos Aires? Bueno, yo a veces vengo para acá, a Buenos Aires, un poco día nomás, porque tengo mi propia organización allá. Así que yo no puedo quedarme durante los 5 meses, pero voy y vuelvo así 2 o 3 días, vuelvo otra vez. Pero bueno, eso son las luchas bastante complejas, digamos, porque estamos reclamando para que se cumpla todos los derechos del pueblo indígena acá en la Argentina, sobre todo los territorios, bueno, los trabajos, la vivienda. ¿Cuántos caciques han venido esta oportunidad? Bueno, ayer salimos completo de los cuatro pueblos, digamos. Somos tres representantes, tanto los Pilagá, los Ñevaclay, los Com, el Ovichí, los cuatro sería, y unimos. Pero los micros que vinimos sale como 60 personas. En el viaje ayer, y un poco dificultoso por la policía, por la gendarmería, bueno, hay muchas cosas donde traba, digamos. Así que, bueno, eso era la... ¿Cómo, por qué le pusieron trabas? ¿Qué pasó? Contanos eso. No, porque así son las provincias de Formosa, no es de primera vez, sino en mucho tiempo, porque el gobierno nacional, provincial, digamos, no quiere que Semana Fiesta, que respete la ley, todos los derechos de pueblos indígenas. Por eso era el miedo que tiene un gobernante que nosotros estamos reclamando. Pero no estamos en contra ni partido ni nada, sino simplemente estamos reclamando a corresponde por el pueblo indígena. ¿Los pararon varias veces en la ruta? ¿Qué los paró la gendarmería? Sí. La gendarmería hicieron muchas preguntas porque unos están preguntando a quién le da permiso para que nos vengamos acá a Buenos Aires. Nosotros dijimos, bueno, nos llamaron porque hay una movida allá, entonces por eso fuimos. Le preguntan muchas cosas. ¿Por qué tendría que tener permiso de alguien para venir? No sé, son las trabas, digamos. No es porque... Sí, la política, sí, la política son libres. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Comentaba, a raíz de esto justamente comentaba Juan Felpeto, el compañero de ENRED, que estuvo allí en la radio Com. Dice que para llegar, bueno, sobre la ruta hay un puesto de gendarmería. Ese puesto de gendarmería toma nota de las personas que van hasta la comunidad, que van hasta el pueblo concretamente, toma nota, les toma los documentos, pregunta a qué van, y luego al llegar al pueblo, a la plaza principal del pueblo, hay otro puesto de gendarmería que se encuentra a unos 15 metros de la radio Com, y allí vuelven a anotarse. Felpeto fue con compañeros de TL que iban a trabajar en la reparación de la radio que había sufrido un atentado. Y uno de los chicos, de los compañeros que iban con TL, decidió no anotarse al llegar al pueblo, no anotarse. Un gesto de rebeldía que me parece saludable, a mí por lo menos, ¿no? Pero resulta que cuando se fueron a ir, dice, ¿cómo tengo cinco personas que salen y tengo cuatro anotadas? O sea, es prácticamente un régimen especial en el que viven, de control absoluto. Esto es el relato que surgió a partir justamente de este testimonio de Bartolo Fernández, ¿verdad? Sí, es tremendo. Muchas veces escuchamos todo lo que cuentan cada vez que van y vienen, y más cuando uno va a la carpa, claro. En el acampe se comentan las cosas y una vez no, cree que no suceden así, pero son así, exactamente son así. Quien estaba, como está siempre, al lado de los Juscuom, ese Pablo Pimentel, que estaba un poco eufórico, ¿no? Y estaba enojado. Estaba enojado y con una... Básicamente con Martín Fresneda, porque Martín Fresneda salió a escena prácticamente como un ilusionista, desde mi punto de vista, ¿no? Apareció en escena y dijo, vamos a modificar esta situación, vamos a atender al pueblo, a todos. Sí, ¿no? Eso fue en el que surgió en mayo, cuando eran las festividades que se propuso desde el gobierno. Sí. Y es como que le puso un freno a las marchas que iban a hacer desde la Campe hasta la Casa de Gobierno. Efectivamente. Y después también intervino, es cierto, cuando rodearon la carpa con policías. Y en el medio estuvo Pablo Pimentel. Mira, Frenedas, el lunes tiene que dar una respuesta y convocar una reunión con decisión política provincial y nacional para resolver los problemas estructurales de la Campe, de los Copiguini, de todos los pueblos originarios de Formosa. Él nos pidió, me pidió, y la verdad que nos hizo pasar un momento muy desagradable, que no marcharan el día de la Juana Azurduy. Y lo propuso él en la campi, generó toda una discusión interna muy, muy fea. Le dije que ahora él tenía la obligación moral, ética y política de resolver este tema. No para llamar a una reunión y hacer diagnóstico de lo ya conocido. Él tiene que resolver el tema de la devolución de las tierras y el levantamiento de la condena judicial que tiene como nueva modalidad los gobiernos feudales, en este caso el de Formosa o el de Neuquén, como el Remo Ñancú. Si no lo hace, yo le pedí que renuncie. Si realmente quiere tener continuidad política, un hombre joven. Bueno, él tiene la obligación moral de convocar. Él había quedado, él quedó en eso. Y él me dijo, bueno, están las semanas estas de receso judicial, hay gente que se va. Le digo, bueno, está bien. El 3 de agosto supuestamente arranca. Me importa las PASO, nada. Es un hecho democrático importante, pero para esta gente lo que le interesa son las tierras y terminar con este acampe indigno, injusto, inmoral, con frío, con criaturas. Bueno, ahora que habrá que redoblar el esfuerzo. Bien. Y si no es él, que la presidenta reciba a los Copigüini y resuelva. Hay que estar atentos, ¿no? A esto, a partir del lunes, a ver qué es lo que sucede. Si hay una respuesta o no, o ver qué es lo que hace esta suerte de ilusionista, insisto, Martín Fresneda. Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Gracias. Bueno, como siempre, ahí firme. Norita Cortiñas, con eso vamos a cerrar un poco porque siempre nos da fuerza, ¿no? 84 años, el día que era hoy, vive muy lejos, y sin embargo, después de un viaje como el que hizo, en estos últimos días, que hace más de 15 días que no está acá, ahí estaba. Mucha gente, y sigo pensando que antes de irse este gobierno, decían que este gobierno las pierda para que dentro de unos cuantos años no tengamos que hacer una campaña para sacar a todos los invasores a los que le están dando las tierras. Porque primero fue los ingleses, los españoles, Roca. Bueno, y ahora que la siguen tomando, que hay hasta una colonia de chinos que se formó. ¿Por qué no se toman medidas para devolver esas tierras y que la gente viva dignamente? A continuar, están dispuestos que hasta que no los reciba la presidenta, van a estar acá y tienen su derecho y están defendiendo la tierra y la vida digna. Entonces yo creo que ya es hora de que se termine ese empecinamiento y esa discriminación, porque lo peor es que acá hay discriminación. En esta Argentina, que es para todos y todas, resulta que hay discriminación. Totalmente, totalmente, vive muy entristecida, porque también es el problema de la tierra, y la verdad que los más pobres la pagan caro. Ahora están pendientes de que les den 30 años, 35 años a campesinos, lo que quieren es trabajar la tierra y vivir de su trabajo. Así que también, bueno, preocupa mucho. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. A pesar de los que hablan y mienten, a pesar de los que mienten y callan, a pesar de los que ven y son ciegos, a pesar de los sordos que oyen, a pesar de los mercenarios de la muerte, a pesar de todo, tenemos esperanza en los días que llegan. Empieza Abre Caminos. Un programa que, como la utopía, sirve para caminar. Abre Camino, todos los martes de 21 a 22:30 por La Colectiva. ¿Qué es La Colectiva? ¿Qué es La Colectiva? La Colectiva vendría siendo Colectiva Confusión. Cuenta la historia que Charlie Hunter era un artista callejero, estaba haciendo lo suyo en la calle. Y tuvo ¿Lo suyo tocando la guitarra o por ahí estaba

www.rnma.org.ar. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Copihuini La Fuetes, la tierra es nuestra vida. Acampe Copihuini, la tierra es nuestra vida. Presidenta, no se vaya sin recibir nuestros reclamos. Avenida de Mayo y 9 de Julio. La tierra es nuestra vida, acampe Copihuini, La Fuetes. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre de la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Piedra grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá estamos nuevamente, para los que no saben dónde estamos, estamos en el Piedra Libre, en la colectiva, en el 102.5, y acá estamos en el 4958-1037, www.lacolectiva.org.ar, nuestro universo, como dijimos siempre. Y llega el momento de una columna, la columna especial del fin de mes, del señor Mariano Repossi. Vogliamo tutto, compañeros. ¿Cómo le va? Muy bien, Vogliamo tutto es el título de una novela italiana escrita por Nanni Palestrini, publicada en 1971. Y Vogliamo tutto, queremos todo, era una consigna, y vamos a ver por qué lo sigue siendo, de la autonomía operaria, la autonomía obrera italiana de los años 70. Pero en principio... Piedra Libre, compañera. Piedra Libre, compañero. ¿Quién está, Blas? Blas, exactamente. Bueno, buenas, Blas. Ayer fui a ver El Nido Urbano. Ajá. No sé si fueron a verla. No, no llegamos, no. Bueno, tienen tiempo hasta el 5 de agosto. Ajá. Para ir al cine Gaumont. Sí. Ahí en Corrientes, en 1600. Ajá. En las dos funciones en las que se está pasando este documental. Rivadavia. Rivadavia, perdón. Uh-huh. A las 11:40 y a las 18:55, uh-huh. En cualquiera de esas dos funciones podrían haber El Nido Urbano, que es un documental acerca de el problema de la vivienda. Uh-huh. En principio aquí en Ciudad de Buenos Aires. Vi el documental y... vamos a ver cómo el problema de la vivienda puede convertirse en un problema filosófico. Incluso esto ocurre ahí mismo, en el curso del documental. El documental presenta distintas maneras de plantear el problema de la vivienda. Ya hemos dicho algunas veces que la solución a un problema depende mucho de la manera en que se plantea ese problema, ¿no? Claro. Los cursos de periodismo y los cursos donde se aprende a hacer encuestas enseñan muy bien que la pregunta ya lleva una parte de la respuesta, ¿no? Uh-huh. La forma de la pregunta marca la cancha. Uh-huh. y de alguna manera encierra por dónde va a venir la respuesta. Entonces hay que estar muy atento a la pregunta o a la forma en la que se formula un problema. Uh-huh. Y entre las distintas maneras de presentar el problema y las distintas soluciones que aparecen, hay muchos personajes que aparecen entrevistados y que cuentan su experiencia, ya sea como inquilino, como como homeless, ¿no? Como gente que vive en la calle. Uh-huh. Hay militantes, hay activistas de movimientos sociales, hay arquitectos, hay psicólogos, psicólogas. Y entre esos personajes hay dos que quiero destacar. Uno es un sacerdote de la Teología de la Liberación, que dice dos cosas que me llamaron la atención. Uh-huh. La primera es que hace una crítica a la meritocracia, porque hay esta idea de que la vivienda hay que merecerla, ¿no? Sí, claro. Que la vivienda hay que merecerla. Uh-huh. Y este sacerdote dice, no, porque la vivienda es parte de la vida y la vida no se merece. Uh-huh. La vida se toma, está, sí, claro. Avanza. Sí, claro. Y entonces, si uno continúa con este razonamiento de que la vivienda... No es solo un derecho, sino que tiene que haber, con la vida tiene que venir. Por el solo hecho de vivir, de estar en la tierra, uno tiene que tener dónde vivir. Uh-huh. Entonces uno dice, pero ¿y entonces qué pasa con los demás derechos? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde avanza la vida? Y ahí el sacerdote tira la segunda idea, que la toma una consigna de los zapatistas, dice, para todos, todo. Uh-huh. Y el sacerdote se pregunta a sí mismo, ¿pero qué quieren ustedes? ¿Quieren todo? Y él mismo se responde, sí, queremos todo. Por acá viene el título de la novela con la que comenzamos, Bogliamo Tutto. Bogliamo Tutto. Queremos todo. Sí, sí. El otro personaje que me interesó es una filósofa que vivió durante muchos años ahí en Giribone al 800, en Chacarita. Uh-huh. Una experiencia que está muy bien narrada allí. La filósofa, no casualmente, es el único personaje, me parece a mí, en todo el documental, que se hace la pregunta por el origen. Pues ella dice, mis amigas durante mucho tiempo me cuestionaron por qué al llegar a cierta edad yo no tenía mi propia casa. Entonces yo les pregunté, ¿y ustedes de dónde sacaron sus casas? Y una decía, a mí me la regalaron mis padres, a mí me la compraron mis suegros, a mí me no sé qué, ¿no? Entonces se hace la pregunta, ¿de dónde viene la propiedad? No es que es una cosa natural. Uh-huh. Si uno estira esta pregunta filosófica por el origen, por el fundamento, por las primeras causas, que es la típica pregunta filosófica, uno podría preguntarse de dónde viene la propiedad misma del suelo. Uh-huh. Porque ahí tenemos un problema interesante. Si uno se remonta un poquito en la historia, ¿no?, uno se puede preguntar, ¿de dónde viene la propiedad? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay dueños de la tierra? En algún momento, es decir, ¿los títulos de propiedad brotaron de la tierra? ¿Alguna divinidad bajó de los cielos y repartió tierra y los que llegamos después, bueno, cagamos porque llegamos después? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió que hubo quienes en algún momento se apropiaron de la tierra, es decir, tomaron lo que era común, lo que era público, de uso público y común, lo tomaron para sí, alambraron y se apropiaron de la tierra. Esos son los usurpadores originarios, no los que después ocupan un parque o ocupan una casa deshabitada, ¿no? Los usurpadores, claro, son los que en el origen se apropiaron de la tierra. El colonialismo, en principio aquí en América, el proceso colonial, es decir, la relación capitalista bajando de los barcos. Yo no sé si los argentinos descendemos de los barcos, pero seguro la relación capitalista descendió de los barcos. Uh-huh. Ahí tenemos las guerras de independencia. Y tenemos también el proceso llamado conquista del desierto, que siempre llama la atención que, ¿sí?, que algo que sea un desierto, que aparentemente no presenta resistencia alguna, porque está desierto, tenga que ser conquistado. Claro. Y producir una masacre, además, para conquistarlo, ¿no? Claro, o omitir eso. Ahí está la frasecita de David Viñas, dice, la campaña del desierto es la etapa superior de la conquista española de América, haciendo referencia a un texto de Lenin, ¿no? Uh-huh. En efecto, la campaña o la conquista del desierto fue la masacre de quienes usaban lo común, de manera común, para poder apropiarse de esas tierras. Y esa apropiación continúa al día de hoy, porque la propiedad del suelo es la fuente original de la riqueza. Ahí están donde crece todo, los minerales que no crecen, están ahí. Uh-huh. y sabemos el problema que hay con la minería. Los vegetales, los animales, el agua, es la fuente original de la riqueza. Entonces el problema de la vivienda no es solo el problema de si alquilamos o no alquilamos, sino el problema de la propiedad de lo que es común. Es decir, hay un derecho natural de los seres humanos, porque imaginemos esto, imaginemos que somos 7.000 millones de seres humanos en este momento, más o menos, en el planeta. Supongamos que 4.000 millones tenemos propiedad de algo. ¿Y qué hacemos con los otros 3.000 millones de personas? ¿No? Uno dice, ¿qué se hace? ¿Los mandamos al espacio exterior? ¿Qué hacemos con el resto que no tiene donde vivir? Ahí donde retomamos la idea de aquel sacerdote que dice hay un derecho natural, vital, por el solo hecho de vivir, uno tiene que tener dónde vivir y cómo vivir. Entonces, en ese sentido, no tenemos que olvidar esa pregunta filosófica por el origen para poder remontarnos a la historia y ver cuál es el fundamento del actual derecho de propiedad. Y el derecho es resultado de una fuerza originaria. Siempre el hecho precede al derecho. Es decir, hay una fuerza de hecho que instaura un derecho, y por eso los muchos tenemos que reunir nuestras precarias fuerzas individuales en una fuerza colectiva que nos permita adquirir ese derecho natural de recuperar lo que nos han quitado y no cesan de quitarnos, que es el derecho de lo común, la conquista de aquello que debería ser para todos. Y por lo tanto, queremos todo. Vogliamo tutto, compañera y compañero. Exactamente, sí. Vogliamo tutto, muy, muy apropiada, además. Sí. La columna que, bueno, los oyentes que siguen el Piedra Libre saben que nosotros desconocemos de qué vas a hablar, nos sorprende siempre en el aire, pero justamente hoy estuvimos hablando también de territorios, estuvimos hablando de esta marcha que se desarrolló esta tarde con la consigna La Tierra es Nuestra Vida, donde los pueblos originarios, que siguen siendo tratados de la misma manera prácticamente, exacto, ¿no? Y sobre los que se sigue practicando la misma conquista, estuvieron aquí presentes acá en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Así que apropiada además hasta en eso. Bueno, me alegro mucho. Nos veremos a fin del próximo mes. Bueno, nos veremos mañana en la Asamblea de la Radio. Sí, nos veremos. Sí. Sí. Perdón, ¿lo invitaron a cenar a usted? Perdón. Si le invitaron a cenar. Sí, vamos a... No, tenemos una picada. Hicimos una picada colectiva. Cada quien trajo aceitunas rellenas con distintos corazones. De almendra, de parmesano, de morrón, etcétera. Y algún que otro vinito para rociar. Y algún libro que vamos a leer también. Ay, para todos, para nosotros también. Para todos, todo. No digo por eso. Perfectamente, muy bien. Muchas gracias. De nada, nos vemos. Buenas noches. Un abrazo. Adiós. Mariano Repossi, filósofo. Filósofo y trabajador, así se presenta. Así se presenta. We'll be right back. era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, libre. Nuevamente, acá volvimos, ya hemos promediado este Piedra Libre 371, uh-huh. Y vamos a ir a algo que nos quedó y que necesitamos saber qué pasa con la economía china acá. Y sí, bueno, a principio de mes llegaron estas noticias, algunos hablaban de desplome de la bolsa, uh-huh. Otros directamente lo emparentaban con el crack del 30. ¿Qué pasó allí en China concretamente con la bolsa? Que realmente sí sufrió un bajón y nos quedó como un poco detrás de las noticias de Grecia, porque justo coincidió. Claro, justo coincidió en ese exactamente, momento. Exactamente, con lo que además todos seguíamos, ¿no? Sí. Que eran las noticias de Grecia, con su referéndum y demás. Pero bueno, esto lo hablamos con Ariel Slipak, que es economista especializado en temas chinos, efectivamente, ahí está. Y bueno, Ariel nos contaba sobre China. Ariel Slipak, muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, siempre es un gusto estar con ustedes, Daniel. Gracias. Mirá, nos ha parecido que, digamos que de alguna manera escondido tras la crisis griega, pasaron un par de cosas. Una fue la debacle final allí en Puerto Rico, con la deuda que estalló y demás. Y lo otro es lo que ha venido ocurriendo con el desplome de la bolsa china. Que nos ha llamado la atención a nosotros, por lo menos, viste, desde nuestras ignorancias, porque en algún caso se habló de desplome, se habló de parecido a la crisis del crack del 29, se habló de un tercio perdido del volumen del capital que se mueve en la bolsa en muy pocas semanas. ¿Tenés idea qué pasó ahí o qué pasa todavía? No sé, Ariel. Bueno, todavía hay alguna información para procesar, para analizar. Pero bueno, me parece una buena ocasión para tratar de desmitificar algunas cuestiones, como que es una situación similar a la del crack del 29, o incluso compararla con la parte financiera de la crisis global del 2008, uh-huh. Digamos. Hay que tener en cuenta que China es un país que se organiza diferente, ¿no? Uh-huh. Más básicamente, la información general, digamos, para entrar un poco en calor, es que durante los últimos 6 meses en la República Popular de China venía subiendo de manera muy abrupta el índice compuesto de Shanghái. Básicamente es la bolsa de Shanghái. China tiene, lo hemos hablado alguna vez, además lo han hablado otros colegas en el programa, China tiene más de 100 ciudades que superan el millón de personas, pero tiene dos centros financieros muy importantes, uno es Beijing y otro es Shanghái, ¿no? Uh-huh. Entonces este índice compuesto de Shanghái, que es donde cotizan los grandes valores de China, venía creciendo de manera muy muy abrupta, y que es un crecimiento récord, y aproximadamente el 12 de junio empezó a caer este índice compuesto, y los primeros días de julio tuvo caídas muy abruptas que representaron pérdidas millonarias, o te diría billonarias, para los que apostaron a la timba de la bolsa. Ahora, para tratar de entender un poco, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Primero, ¿quiénes son las personas que apuestan en la bolsa? ¿Quiénes son las personas que tenían dinero en la bolsa y que perdieron tanta plata? Claro. Segundo, también las medidas del gobierno de China. Y tercero, las diferencias o qué puede explicarnos esto. Y cuarto, por último, y si me olvido vos me ayudás con algún machete de todas las cosas que vengo planteando, cuarto, los efectos, porque de alguna manera todos empiezan a decir, uy, ahora que cayó la bolsa de China, va a continuar la desaceleración de la economía de China, y esto va a implicar para América Latina una catástrofe, porque los chinos nos van a comprar menos soja, lo cual para mí no es una catástrofe, pero no, claro, claro. Bueno, vamos a empezar de a poco entonces. China, como sabemos, es un capitalismo de Estado muy particular, en donde el monopolio del poder político está en manos del PC chino y el monopolio del ejército también, en donde la tasa de ahorro es muy grande. Uh-huh. Porque los salarios son muy bajos. Mm. Ahora, durante que esto lo hablamos varias veces, sí, sí. Durante los últimos años, China, a medida que crece económicamente, dicen, bueno, después de crecer, liberalizamos algunas cuestiones vinculadas a lo que en Occidente se llama la sociedad civil. En China han crecido mucho la cantidad de multimillonarios, de hecho, lo hablamos varias veces, es el país con la segunda mayor cantidad de multimillonarios, y una creciente clase media, o un estrato de ingreso medio. Básicamente, durante los últimos años se vinieron haciendo reformas que les permitieron a estas personas de ingreso medio meter plata en la bolsa, y se los incentivó a meter plata en la bolsa. De los activos de la bolsa china o del índice compuesto de Shanghái, externos tenían puesto el 1,5 de la plata que había o que hay en la bolsa de China. Es decir, al que primero le va a repercutir es al poder adquisitivo de esta creciente clase media. Uh-huh. Otra cosa a tener en cuenta. Los análisis convencionales dicen, bueno, esto tiene que ver con, a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos hace que los fondos que habían apostado a China de golpe se vean tentados por retornar a Estados Unidos. Bueno, parece poco creíble como explicación de por qué se desploma la bolsa si anteriormente al desplome los residentes externos tenían el 1,5 de las tenencias de acciones de la bolsa. Claro, claro. Esto tiene que ver con la crisis de Grecia. Bueno, yo lo la explicación un poco más coherente que encontré es la siguiente. De alguna manera, una acción, digamos, representa en los términos de la democracia burguesa, representa un derecho a hacerse de la plusvalía que genera una empresa. Claro. Entonces, las empresas a nosotros, a los laburantes, básicamente nos extraen plusvalía y con eso forman ganancia. Uh-huh. Y con esa ganancia retribuyen al capitalista. Bueno, una forma de financiarse de los capitalistas, además de emitir deuda, es emitir acciones. Uh-huh. En algún momento se escinde el valor de los títulos de la generación real de plusvalías. Es decir, en un momento empiezan a valer o a tener un precio los títulos, no sería valor, los títulos empiezan a tener un precio que tiene que ver con la oferta y la demanda de los títulos y con los derivados financieros, y ese precio no tiene tanto que ver con la ganancia que se recibe. Uh-huh. En China vienen creciendo de manera brutal la cantidad de pequeños accionistas, o sea, de estas personas de ingreso medio, que es un ingreso muy alto en relación a todo el planeta, viene creciendo mucho la cantidad de accionistas que apuestan a esto, y evidentemente esto ha tenido que ver con que suceda lo que sucede en varios países, que de alguna manera se escinden los precios de lo que realmente generan de ganancia las empresas. Claro. Ahora, se popularizó tanto esto de meter plata en la bolsa que hay gente que se dedica a comprar y vender, y cuando uno saca plata de comprar y vender el papel, ya no tiene nada que ver el precio de ese papel, en realidad oscila por la oferta y la demanda del propio papel, pero no por la ganancia que da la empresa. Claro. Lo que hay en China es una caída de la tasa de ganancia, pero ¿por qué? Vinculado a otro tema que hablamos otras veces. Los chinos han decidido de manera planificada, si uno lee el plan quinquenal de los chinos del 2011, ellos planifican su economía, dicen, queremos crecer más lento. Lo cual, para mí, es buenísimo que los chinos quieran crecer más lento. Porque que crezca más lento China significa que crezca más lento la tasa de consumo de energía y materia en el planeta. Claro. Lo hemos conversado varias veces. Sí, sí, sí. Ahora, esto tiene que ver con que, la desaceleración de China, qué catástrofe mundial. No, claro. Los chinos quieren crecer más lento porque en vez de crecer en base a ser una plataforma exportadora y tener bajos salarios reales, ellos mismos dicen, queremos que nuestra sociedad se empodere, O sea, por eso ellos hablan de, bueno, de socialismo, de socialismo de mercado, para mí es un capitalismo de Estado, uh-huh. Pero bueno, ha llegado un momento en el cual ellos ya son, según como se lo mida, la primera y la segunda economía del planeta, el primer exportador de bienes del planeta, el país que más reservas internacionales tienen, son una potencia militar y demás. Entonces a partir de ahora, bueno, nuestra sociedad puede plantearse vivir un poco mejor, podemos darle, claro, para legitimar nuestro sistema, podemos hacer que los laburantes y bueno coman un poquito mejor. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a crecer más despacio. Las actividades de ensamble, todo lo que es trabajo intensivo que requiere, no sé, que una persona esté 15 horas en una máquina de coser, bueno, eso vamos a poner empresas que terminen las prendas en Vietnam, en Myanmar o en Laos, que sería la periferia inmediata de China. Además, el mundo nos está jodiendo con que tenemos que cumplir derechos laborales y qué sé yo cuántas cosas. Occidente los mira, digamos, ¿no? Entonces, ha comenzado un proceso de migración de determinadas etapas a su periferia, y eso hace que la economía china crezca más, más lenta. Bien, ha quedado claro que esto de efectos en la economía real, podríamos decirlo, no ha tenido ninguno. Siempre lo financiero va a terminar repercutiendo, desde luego. El tema es que, digamos, no creo que pase como, igual a mí, yo creo que lo comenté varias veces, si un economista te empieza a decir que puede llegar a pasar en el futuro, no le creas. No, claro. Así que, tampoco a vos. No, tampoco a mí, desde luego. Pero lo que sí me parece es que no creo que esto sea una situación como la de Estados Unidos en el 2008, como bien, la del crack del 29. Es decir, China va a tener, el Estado chino sigue siendo el propietario de las acciones de las empresas más grandes del mundo. El gobierno de la República Popular de China sigue teniendo el poder o el control de estas grandes compañías, de estos grandes colosos energéticos. Este proceso de expansión agresiva de la inversión de China en el planeta va a continuar, no creo que eso cambie, y si China empieza a crecer más lento, van a empezar a aparecer un montón de economistas. ¿Vieron? Yo les dije, China va a crecía durante la primera parte del siglo XXI, tasas del 10%, 9%, y ahora crece al 7%. Sí, porque el gobierno de la República Popular de China dijo, nosotros queremos crecer al 7%. Claro. Y no creo que eso se esté pasando, es decir, no pasó lo que dijo ningún gurú, sino que lo que pasó fue lo que decía el plan quinquenal de la República Popular de China. Si China realmente crece muy por debajo del 7%, es decir, si China llega a crecer al 5%, al 4,5%, 5,5%, sí, China estaría creciendo por debajo de lo que planificaron, y evidentemente lo que vamos a haber comprobado es que sí, evidentemente esto tuvo algún efecto que ellos no desearon. Ariel Slipak, muchísimas gracias. Daniel, como siempre es un gustazo, un abrazo para todo el mundo. Un abrazo. C'est pas un bon qui j'en a fini. La misère à journée fait passer manger ses cuits. Et puis pas vol, la guécole, pas qu'on terre pour Miami. Qui a la plus grande des petits bouts qu'on garantit. Diri, maï, piti, mi, mange les chèvres en ville. La chambre, c'est bon pour tout le monde. La chambre, Yon avion quand le test il n'en pas. Premier à l'étonne, n'a dépassement le stade combat. Certificat mode vivant, qui te dernier mess.

porque no hay que olvidar que durante el sistema esclavista, la duración, la vida útil de un esclavo no superaba los 4 o 5 años. Entonces había una necesidad permanente de traer africanos de manera esclavizada, ¿no? Entonces, correcto. Bueno, de ahí, porque fue en varias partes. Henry Boss Rolén es el que estábamos escuchando. Exacto, en este momento, estábamos escuchando. Que es integrante de el comité haitiano en Argentina. El Comité Democrático Haitiano en Argentina. Ya estábamos hablando con Eduardo Gruner, estábamos hablando con Beverly King, estábamos hablando con Henry, y sumamos desde Punto Príncipe a Camille Chambers, que él es integrante de PAPTA, que es una organización para el desarrollo alternativo de Haití, y donde él nos hablaba de la mala situación que está pasando Haití, no de ahora, sino de siempre, pero más en estos últimos años, con el nuevo gobierno que realmente ha hecho desastres desde su primer momento. La situación política está muy mal, producto de 4 años de gobierno, de un gobierno que desde su aparición se definió como un enemigo de la estructura constitucional del 87, y que se definió políticamente con una nostalgia con respecto al periodo duvalierista. Es decir, que fue un intento de reinstalar un Estado autocrático, y esto fue apoyado totalmente por la ministra y por los imperios. Así que estamos en este momento en un vacío institucional casi completo, y se están preparando elecciones en 3 turnos, que realmente tienen muchas dificultades logísticas y políticas, porque sabemos que uno de los elementos de la delegación imperial fue instalar control del espacio electoral a través de la ministra y a través de la OEA. Y no se ha producido realmente una descolonización del espacio electoral, y mucha gente tiene dudas sobre la posibilidad que el pueblo haitiano pueda expresarse realmente en esas elecciones. Hay mucha incertidumbre sobre las próximas elecciones, y tenemos una situación económica catastrófica con 4 millones de gente en inseguridad alimentaria, con una caída de la tasa de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar, una inflación muy importante y una reducción significativa del poder de compra de la población, incluyendo de los obreros y de las capas pobres, que están ahora en una situación de mucha debilidad, mucha fragilidad con respecto a la posibilidad de crecer incluso, ¿no? Así que estamos en una situación difícil también por el hecho que la República Dominicana ha decidido empezar con la repatriación masiva de haitianos y dominicanos de origen haitiano que están siendo desnacionalizados, y esto también crea una situación nueva de tensión en el momento actual. Sí, no es solamente la repatriación de aquellos migrantes haitianos que pudieran haber llegado a la República Dominicana, sino también de sus hijos. Es decir, normalmente alguien nacido en un territorio tienen naturalmente casi la ciudadanía que corresponde a ese territorio. Pero bueno, eso es lo que está negando en este momento la República Dominicana y generando un problema mayor o aumentando los problemas que ya tiene Haití. Haití, sí, bueno. Después Chambers nos siguió hablando de la ocupación militar, la MINUSTA, y lo que significa para ellos esa necesidad de solidaridad desde todos los lugares, el apoyo, y justamente un poco lo que se realizaba ese mismo momento martes, a cumplirse 100 años, nuevamente salir a la calle, seguir reclamando para todo el pueblo haitiano. Así que escuchamos a Chambers. Es muy claro que estamos bajo una ocupación militar de la MINUSTA, que es la continuidad de esos 100 años de ocupación, con un control de todos los espacios estratégicos de decisión, que es una ocupación totalmente destructiva, destruyendo la capacidad de producción del país, porque hay un proyecto totalmente anticampesino, y una destrucción también de las instituciones democráticas, y para hacer una sustitución de las instituciones nacionales por

Bueno, estamos escuchando música haitiana. Estuvimos escuchando ya antes otras versiones. Estuvimos escuchando el mismo martes. No nos quedó tiempo el otro día. Queríamos hablar un poco porque es muy interesante, ¿no? Todas las ramas musicales que hay en Haití. Uh-huh. Desde el carnaval. Que es el carnaval caribeño que se prohíbe en todos los lugares caribeños, que tiene en casi todos los lugares termina, es como acá un carnaval que dura muy, qué sé yo, por ahí dura una semana. Ajá. En cambio en Haití se celebra el miércoles después de el miércoles de ceniza y viene la cuaresma, dura toda la cuaresma. Ajá. Y consiste en que muchas bandas musicales van por la calle, van con máscaras y todos los instrumentos son artesanales, caseros. Hay muchos hechos con trompetas fabricadas con zinc, después hay el bakish, que es otro tipo de trompeta confeccionada con bambú, y son sonidos que muy muy muy lindos y propios de ahí. Sí, forma parte de esa resistencia cultural. De esa resistencia cultural. Que también tiene un siglo, ¿no? Uh-huh. Igual que la ocupación. Claro, después hay varias, lo más común y que es lo que se canta y lo que estábamos escuchando, que es en el idioma creol. ¿El creol, claro, qué es el idioma creol? En Haití hay dos idiomas, el francés y el creol. El creol es una mezcla de francés y lenguas africanas. Ajá. Esa mezcla que se hace, que de donde provienen una gran mayoría de los haitianos, ¿no? Son descendientes, hace que se cree ese idioma y se cante. Nos costó un poco tener que traducir gracias, sí, al traductor para entender en qué estaban cantando en eso. ¿Qué es la mayoría de lo que se canta? Es el merengue haitiano, ¿no? Haitiano, exactamente, para no confundir con otros merengues. Que son sones que aprenden a describir las alegrías e infortunios de la vida del campesinado por medio del merengue o los compas haitianos. Esto se caracteriza por ser grupos pequeños con un formato instrumental de guitarra, maracas, graj, tambor y maniva. Maniva también es es muy común también en Brasil ver ese instrumento muy largo. Ahora se me fue el nombre, lo puse en algún lado y no sé dónde lo puse, pero es el manimba. Manimba. ¿Birimba será? Manimba, decía Manimba, algo así. Creo que es así, pero ellos le ponen ese nombre. Y bueno, las vestimentas, el color y todo. Hablábamos de un lugar que es el más pobre, con mucha pobreza, con casi sin agua y un montón de cosas. Y bueno, la alegría está en el carnaval y está en estos ritmos que hacen a la cultura de ese país a preservarse. Uh-huh. Así que bueno. Y con esto casi estamos llegando al final de Piedra, sí, Libre 371. Exacto, 371. Así es, ya vamos llegando a la terminal. No queremos dejar pasar, esto es de la semana pasada, pero todavía tiene mucha vigencia un comunicado de prensa que hicieron los trabajadores de la TV pública, como a su vez se llaman, ¿no? Trabajadores de prensa de la TV pública. Un comunicado de prensa justamente denunciando nuevamente la manipulación informativa y la censura en los informativos de Canal 7. Enumeramos aquí, dicen, solo algunos de los casos más recientes. Y recordamos, ahora, Aerolíneas Argentinas dice: luego de varios días de evitar informar sobre la cancelación de vuelos que afectó a miles de pasajeros, la gerencia de noticias de la televisión pública decidió recién el miércoles 22 de julio abordar el tema, pero solo a través de la palabra del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Otro de los temas, Cresta Roja. En ninguna de las cuatro emisiones diarias de Visión 7 se informó sobre el cierre de la empresa de productos avícolas, que en principio dejó en la calle a 1.500 trabajadores. En ese sentido queremos destacar, dice el comunicado, que el periodista que el miércoles 22 entrevistó en vivo al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en consonancia con la línea editorial tendenciosa de la gerencia periodística, evitó en todo momento consultar al funcionario sobre conflictos gremiales paradigmáticos en curso y aún sin resolución, como el mencionado de Cresta Roja o de la línea 60. Igual procedimiento se aplicó a la causa Otesur, que fue borrada de la agenda periodística de la gerencia. No obstante, la única oportunidad en la que se abordó el tema fue a través del apartamiento del magistrado por parte de la Cámara Federal, sin haberse informado nunca sobre los detalles de la causa judicial que motivó el corrimiento del juez Claudio Bonadío. Bueno, estos son algunos de los casos que presentan como ejemplo de lo que es la desinformación, como dicen ellos, que no hacen más que devaluar nuestra tarea periodística y menoscabar la calidad informativa de nuestro noticiero. Esto está firmado por la Asamblea de los Trabajadores de Prensa, que, como ya lo dijimos en su oportunidad, se mantiene como asamblea, como la palabra de la asamblea, y por el momento sobre estos temas no podemos individualizar a un delegado como para conversar alguna particularidad. O sea que transmitimos lo que esa asamblea decide transmitir. Otra de las cosas que ya nos vamos, ¿sí? Saludar rápidamente a los concordenses allí, concordianos, a los habitantes de Concordia, que el próximo 2 de agosto, el próximo domingo, estarán recordando apostarse allí en la Ruta 15, frenar a aquellas máquinas que iban para Uruguay. Se cumple un año de la represión y criminalización de esa protesta social, y justamente en la última UAC, en la cuarta cumbre nacional y la segunda cumbre internacional antifracking realizada en Paraná, se decidió llamar al día 2 de agosto, declararlo como Día de la Argentina Libre de Fracking, justamente por ese acontecimiento. Van a estar recordando en el mismo lugar de la Ruta 15 el hecho que ocurrió hace un año, y luego van a estar comiendo algo también, en fin. Bueno, les mandamos un abrazo. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Blas. Nos encontramos el próximo viernes, como siempre, acá a las 20 horas en otro Piedra Libre. Chao. El bondi llegó a la terminal. Le dijimos Piedra Libre a las noticias escondidas detrás de la maraña informativa que imponen los grandes medios de comunicación. Escuchamos las voces de los que padecen las atrocidades de esta sociedad que avanza hacia su propia destrucción, y nos enteramos qué están haciendo para construir un cambio social. Nosotros sumamos nuestro ladrillo a esa construcción y te esperamos en el próximo programa para que sumes el tuyo y gritemos juntos Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre.